Hey, hola, feliz tarde, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta programación musical de la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y cuenta la historia que un 23 de septiembre, un sábado, pues nos reunimos, un grupo de amigos, a disfrutar de la maravilla de la música, el poder de una buena canción, los recuerdos, todo lo que ustedes quieran oír a esta hora aquí en la FM, la radio de los clásicos. Desde ya quiero invitarlos a participar a través de mi cuenta de Twitter, Twitter, ahora X, pero antes Twitter, @monto40, en Instagram, @monto40, si quieren escojan una foto, pongan un mensaje directo, que aquí los vamos a complacer, una mezcla perfecta de décadas, de los 80, de los 90, del 2000 para acá, en español, en inglés, y vamos a arrancar con una de mis artistas favoritas, una artista británica llamada Des Ray. De 1994 tenía una canción llamada You Gotta Be, que sonó muchísimo, pero esta es del 98, se llama Life. Bienvenidos, esta es la FM, la radio de los clásicos. Around, oh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life. Love. Now I know I've got to

Si lo bailas vas a aprender. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres. ¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muévete! ¡Eso! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga. ¡Qué belleza! Báilalo feliz y recuerda al bailarlo sonreír. Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, ¡qué belleza! Yeah.

get on my tracks, take a backseat, hitch home. Take a long ride on the motorbike till I'm ready. Ready, ready. Raise a little thing all over. De canciones en español, clásicos para recordar a toda hora. Yo sé que ustedes se acuerdan de esta, Bajo la luz de la luna de Los Rebeldes, y luego viene Juanes con Es por ti. Los clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás. Controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es es por ti. Shades go down, it's in her hair. Painted colección de grandes clásicos, grandes canciones. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya. Hacemos una pausa muy corta, chuleada la primera hora. ¿Qué hay para la segunda? Bueno, en camino, cuando estemos de vuelta, tendremos a Michael Jackson, viene Paul McCartney, viene Alaska Dinarama, Maná, los Backstreet Boys, viene algo de Madonna, los Hombres G y mucho más. Esta es la FM, la radio de los clásicos.